Arrancando la podredumbre. Autoextirpación del exterior. Analizando cada posibilidad de encumbre. Apostando al seguro, gran temor. Buscando alguna clase de imperfección. En tu gran panorama interior. Exprimiendo al máximo cada corrección. Blanqueando cada parte del color. Dejas claro solo tu objetivo. Ni se te ocurra perderlo de vista. Caminando por doquier vivo. Consumiendo por la imagen tan muerta. Consumido por la imagen tan muerta. Cada rincón, cada esquina. Ninguna segura de tu carnicería. Arrasando con cada puta máquina. Avanzando por cada cuerpo que quería. Alcanzando la gran superficie final. Esa gran palabra urgente. Contaminada siempre por detergente. Consumiendo cada palabra poco coherente. Arrancando la podredumbre, autodespreciación del exterior. Analizando cada posibilidad en cumbre. Apostando al seguro, gran temor. Buscando alguna clase de imperfección en tu gran panorama interior. Exprimiendo al máximo cada corrección. Blanqueando cada parte del color. Dejas claro solo tu objetivo. Ni se te ocurra perderlo de vista. Caminando por doquier vivo. Consumiendo por la imagen tan muerta. Cada rincón, cada esquina. Ningún seguro de tu carnicería. Arrasando con cada puta máquina. Avanzando por cada cuerpo que quería. Alcanzando la supremacía finalmente. Esa gran palabra, urgente. Contaminada siempre por detergente. Consumiendo cada palabra poco coherente. Alcanzando la supremacía finalmente. Esa gran palabra, urgente. Contaminada siempre por detergente. Consumiendo cada palabra poco coherente. Alcanzando la supremacía finalmente. Esa gran palabra, urgente. Contaminada siempre por detergente. Consumiendo cada palabra poco coherente. No supo si him flea o subin mo David. A du muy le fue a gente. Si es neje ni soy neje.